停步在家。Extraña fórmula de algo más allá. Movimiento inevitable de la vida y del amor. De la vida y del amor. Ugh.